La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. 10 años después de su época de prosperidad, el rock gótico está rasgando nuevamente la superficie. Ahora como entonces, esta música atmosférica retoma muchos estilos y los ajusta para crear por completo nuevas formas. Dave Thompson y Joe Ain Green platicaron con los progenitores del gótico para rastrear el ciclo de los no muertos y su renacimiento. Nico grabó el primer álbum auténticamente gótico, tanto The Marble Index como The End. Entonces llegaron los Banshees y después de esto, presionen lo suficiente a Peter Murphy y él confesará: fuimos nosotros como Bauhaus y sobre todo ella, Bela Lugosi's Death. Hoy Peter Murphy vive en Turquía, aunque está grabando su quinto álbum como solista en España. Y al igual que la banda que lideró por 5 incandescentes años durante el despertar de la década pasada, él nunca ha desterrado a Bela. La gente aún me pregunta por ella, dice Murphy maravillado. Esbozando la historia del gótico en su libro Gothic Rock de 1991, Mick Mercer ubica el génesis del movimiento en tan solo 3 bandas, Bauhaus, Theater of Hate y Killing Joke. Pero lo divertido fue lo que vino después, todo ruidoso y tambaleante, todo bajo las sombras, despiertos o bajo las alas protectoras de UKDK, Sex Gang, Ritual, Dance Society, Ass Gang, Specimen, Alien Sex Fiend, Christian Death. Todas ellas bandas irresistiblemente diferentes, y quizá por ello fue tan especial, el que dentro de una forma musical tan cerrada, trabajando bajo pocos motivos y modos muy específicos, hubiera tanta variedad, y ese gótico por sí mismo seguiría siendo vibrante aún en la actualidad. Vean el surgimiento de Rosetta Stone, Nosferatu, The Wake, y detrás de ellos las compuertas están gritando: Switchblade Symphony, Love Like Blood, Liars in Wait, Screams for Tina. ¿Qué es esto? ¿El stage secundario o una lista de compras? Retrocediendo varios años atrás, el día de hoy, Hexen Clásico. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Con los minutos que empieza ya usualmente tarde este programa, esta canción quedó como anillo al dedo. Creo que hasta fue exacta. Se llama 11-11, es decir, 11-11, y creo que fue la hora en que arrancó ya oficialmente el programa del día de hoy. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que esperemos sí se vaya a las 12 de la noche, como debe de ser después de un arduo día laboral, y no que se quede toda la noche como la semana pasada. Hasta las 6 de la mañana te fuiste, George. Bueno, debe ser. A nosotros nos da mucho gusto que te quedes con nosotros, pero creo que no da mucho gusto quedarse toda la noche sin tenerlo planeado. El día de hoy Felipe el Demonio tampoco viene, pero por ahí esperemos que llegue un nuevo personaje a las 12 para que te vayas con calma, George. Mi nombre es Clausen, ya están abiertas las vías de comunicación, que es tanto el Twitter, diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-N, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like, la página, que es http://diagonal-clausen.org. El día de hoy, como lo habíamos comentado, nos unimos a los viernes de clásico de Reactor, nos adelantamos unas cuantas horas, y cada programa, último programa del mes de Hexen, también lo vamos a dedicar a los clásicos, porque si bien vamos poniendo determinadas gotas a lo largo del mes, de repente se nos hizo buena idea, y creo que ha sido apoyada esa moción por varios de ustedes, el que por lo menos una vez al mes le dediquemos a analizar, a recordar, a no olvidar la importancia que tienen determinadas bandas dentro de la evolución de lo que es la escena obscura. Y aunque si bien hay una nueva generación que se está adentrando en mucho de lo que es esta escena y que sabemos perfectamente bien que ven para atrás, que de hecho muchas veces hasta se quedan idealizando lo que son los clásicos, cuando nosotros estamos completamente en contra de ello, creo que cada momento y cada etapa de la escena obscura, para haber vivido tanto tiempo y tantas décadas, es que es una infinidad de posibilidades, de opciones, de géneros, de mezclas, que es muy importante que siga justamente con esa evolución y que el presente, y por eso le damos tanta importancia siempre a la música nueva y a esas nuevas formas, en cómo se ha ido transformando la escena obscura desde sus inicios, que se podrían rastrar un poquito pues ya más en forma a finales de los 70, casi entrando a la década de los 80, los 80 en pleno, los 90 ya con segundas oleadas, con ciertas similitudes y ciertos hijos de, luego los 2000 y luego en la que vamos. Entonces ya es mucho tiempo y la escena sigue sobreviviendo y afortunadamente gracias a que sigue transformándose. Si hoy por hoy escucháramos únicamente a bandas que suenan justamente como Scream for Tina, que es con la que arrancamos, estaríamos escuchando a Sisters of Mercy duplicado y duplicado, duplicado, pero con una nueva generación. Y ese no sería el punto. Creo que ya esta escena hubiera muerto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, también es importante para aquellas personas que se adentran a la escena, que no han rascado un poquito más allá y que nada más se quedan con lo que es actualmente la escena obscura. Y para aquellos que se la saben todas desde el clásico hasta la contemporáneo, siempre es bueno recordar algunas bandas que han sido fundamentales. Entonces nos hizo muy buena idea y creo que ha sido apoyado por muchos de ustedes el que por lo menos una vez al mes se lo dedicamos a una parte de los clásicos, porque ya son muchos. De hecho, nos han dado ideas, vamos a platicar un poquito acerca de esto. El día de hoy vamos a estar enfocados un poco más a lo que es el sonido tradicional, el sonido un poco más enfocado a lo que es el gótico de la década de los 90. Y también más enfocándonos a qué se oía en México en la década de los 90, qué se oía, y sobre todo, muy particularmente en la segunda parte de los 90, es decir, ya rumbo a los 2000. ¿Qué es lo que se estaba escuchando aquí en México? ¿Cuál era el sonido o qué era lo imperante? ¿Qué era lo que más estaba en ebullición en cuanto a grupos que venían, en cuanto a discos que podías conseguir, en cuanto a información que podías ir obteniendo, sin descartar que había nichos que se especializaban en otros géneros también dentro de la escena obscura? Y Scream for Tina, a pesar de que se formó a finales de los 80, pues su conocimiento o reconocimiento aquí en México fue más en la década de los 90. Y por ahí nos pidieron una canción justo de este mismo disco que vamos a escuchar, sobre todo porque es raro que nos vayan pidiendo como otras canciones que vienen dentro de estos discos que quizá no fueron las que más se identificaron con una determinada banda. Nos pidieron esta que se llama Chrysanthemum. Esto viene incluido dentro del disco homónimo de Scream for Tina. Hasta sacamos nuestros files de información que tenemos bien guardaditos en sobrecitos transparentes, impreso. En contra de que los corroa el tiempo. A ver si tomamos una foto y la subimos ahorita. Scream for Tina. Fires burn in gardens of delight. Chrysanthemum, como lo que antes fue Fortina, incluido en el mismo disco en donde viene 1111. Y antes de que se me olvide, con lo que arranquemos, fue rescatar un escrito que, para serles honestas, también no sé de dónde lo saqué. Tuvo que haber sido de un artículo, pero no lo tengo aquí, en ahora sí que en las hojas escritas a máquina, ¿no? Porque no son ni siquiera... Sí, fíjate, George, ahorita estamos platicando fuera del aire, como también aquí, en su momento en órbita, se guardaba la información. Y es que, bueno, para quien a fin de cuentas estaba estudiando en esa época, nosotros, digo, a mediados de la década de los 90, estábamos pues básicamente terminando la carrera. Y muchos seguramente igual de los que nos escuchen, y muchos pues igual no, todavía no, ¿no? Entonces hay que recordar que en esta, a mediados de la década de los 90, todavía no había un desarrollo a nivel internet como lo tenemos ahorita, sino que apenas empezaba a también permearse en los medios de comunicación. Pocas eran las estaciones que empezaban a tener internet, y de hecho todavía no se podían conseguir mil cosas a nivel información. Ya con, yo creo que a nivel casa, que habrá sido, llegó yo creo que en 97. En 97, y eso en poquitos, sí. Y después ya vino pues todo el boom, ¿no? Todo el boom, y sobre todo estamos hablando de la situación mexicana real, ¿no? Entonces, muchos de la información que buscabas era pues a través de revistas, de las que te llegaban a mandar, o si llegabas a viajar que te comprabas o encargabas. Entonces, a lo que me refería cuando les decía que traíamos nuestras hojitas, es que casi todo lo de más o menos ese periodo lo tenemos guardado. ¿Por qué? Porque era guardar copias de revistas, guardar las revistas en sí. George recordaba cómo tenían aquí en órbita las carpetas de información ordenadas por abecedario, cada uno de los grupos, o muchas revistas. Y creo que muchos, sobre todo cuando... empezamos a trabajar en radio, pues así lo hicimos. Entonces, casi de todas estas bandas de los 90, pues sí, lo tenemos de esa forma. Entonces nos dio mucho gusto desempolvarlas, aunque la verdad están bien cuidaditas. No les digo de Hexen, ¿eh? Porque ahí también eso se ha ido transformando. O sea, la información es ya tan inmediata que tiene sus pros y tiene sus contras. Quizás sus contras son que la mayoría... nos hemos vuelto, o muchas personas se han vuelto, menos analítico. Entonces tienes la información tan a la mano que pues la lees, medio la repites y demás. Vean la tendencia de muchos, hasta sites, blogs, lo que ustedes quieran, ¿no? Locutores, que encuentran la misma, exactamente la misma información. Es como un boletín pegado mil veces, copy-paste, y se acabó. Y sin embargo... cuando te cuesta más trabajo encontrar la información, te vuelves un poquito más analítico, un poco más de buscarle, de darle vuelta. Y creo que muchos de estos grupos, además de por su sonido y por la importancia que han tenido dentro de la escena oscura, creo que también se asumen como clásicos porque se les vio al derecho, al revés. Mucha gente tiene sus discos físicos, entonces veías el booklet, le tratabas de rascar por donde pudieras. Entonces, lo que traemos el día de hoy, lo que leímos al principio fue un artículo que supongo hicimos la traducción y que supongo se habrá escrito pues a principios de los 90. Quizá lo habremos traducido como en 96, 97, no lo sé, pero se ve todavía que es un poco más añejo de cuando hice la traducción. Entonces, está hablando mucho de cómo llega esa segunda oleada, y entonces nos enfrentábamos con grupos como Rosetta Stone, como Scream for Tina, como Switchblade Symphony, que era mucho la oleada, no únicamente Estados Unidos, también por ahí vamos a poner el día de hoy Francia, también España, pero con ese sonido más tendencia gótico clásico, retomando mucho lo que era el inicio de los 80. Uno de los grupos que también indiscutiblemente, y en particular para México, se volvió clásico, vinieron a tocar aquí, no recuerdo si una o dos veces, de Ohio, paisanos de Nine Inch Nails, que será de lo único bueno que tiene Ohio. El grupo es The Wake y la canción se llama Locomotive Age. flashing and I hear y'all screaming. A woman down the line now just like me. I got a time, mommy got a ticket to see. Her headlights flashing and I hear y'all screaming. And we're up on the ground from the locomotive. Mejor. Dos de las bandas más calientes del mundo. Kiss y Motley Crue. Juntos en la Ciudad de México. Reactor 105 será parte de la presentación con una transmisión especial. Llevaremos a un fanático a ser parte del espectáculo. Algún afortunado o afortunada subirá a la montaña rusa de Tommy Lee. Escucha nuestros turnos en directo para saber cómo. Sábado 29 de septiembre. A partir de las 4 de la tarde. Kiss y Motley Crue en el Foro Sol. Reactor 105 invita, transmite y te sube al escenario. Reactor 105. Cada vez más cerca. Last night I thought I heard you crying. crying all your tears. Last night I thought I saw your shadow as you disappeared. Aquellos que creen en los ángeles, creo que siempre es bueno recordarlos con esta canción de The Last Dance, Do You Believe in Angels? Que ahora, desde que George nos dijo que The Last Dance le gustaba, siempre nos acordamos de George cuando escuchamos a The Last Dance. Y muchos comentarios, lógicamente, al poner esta canción, muchas fotos en el Face. Dice por acá, Dice, gracias Clausen por hacer de mi noche un momento lleno de dicha acompañado de Last Dance, que creo que ya no les fue muy bien cuando vinieron. Creo que todo tiene su momento. Vinieron muchas veces aquí a la Ciudad de México y creo que en su momento fueron muy queridos y también hay muchas personas que los siguen recordando con cariño. Pero claro que cada banda también va teniendo su momento y creo que la última vez que vinieron ya no estaban, o sea, no les fue tan bien en el concierto. Pero creo que es una de las bandas que fueron fundamentales, sobre todo en el desarrollo de la escena obscura a partir del mitad de la década de los 90. De hecho, con ellos en particular tuvimos una relación muy especial. Siempre que íbamos a Los Ángeles, generalmente tratábamos de toparnos con ellos, de verlos, de cenar con ellos, de hacer algo con ellos. Ellos no sé si sigan viviendo en Orange County, pero vivían por allá. Entonces siempre de una manera nos veíamos y su contacto con México siempre fue con mucho cariño. Como les comentaba al principio del programa, creo que uno de los puntos importantes es que en la década de los 90, aquí en México, y sobre todo respondiendo un poquito a las personas que ahorita nos están diciendo que igual Girls Under Glass, hay muchos grupos y hay para dar. Nos pusimos a reflexionar si realmente podíamos ir haciendo cada mes un programa de clásicos, uniéndonos a los viernes de clásicos aquí en Reactor, adelantándonos un poquito. Y claro, da muchísimo. Lo que pasa es de que también tenemos que ver qué determinado momento o qué determinado género hasta cierto punto de lo que son ya sea los 80, los 90 o los 2000, porque también ya a principios de 2000 ya podríamos encontrar bandas que realmente montaron un trayecto. Muchos, a fin de cuentas, le siguieron como para considerarse clásicos. Entonces, a fin de cuentas, lo clásico yo no pienso que está nada más dado por el tiempo, sino por la huella que dejaron determinados grupos, por la pauta que generaron, no que todos hayan sido al 100% como innovadores, en cuanto a lo que mezclaban o los sonidos que generaban. Algunos sí, algunos quizá no tanto, pero quizá fueron muy representativos y elementales para una determinada escena, para un determinado país, para un determinado momento. Porque si uno escucha a grupos como Scream for Tina, como The Wake, uno diría, pues es que es toda la escuela de Sisters of Mercy, entonces no podrías decir que realmente están renovando al 100% algo. Ya nadie va a renovar, pienso, algo, ¿no? Sin embargo, fueron las bandas que fueron representativas, que fueron muy escuchadas, que fueron muy queridas en un determinado momento, y de ahí se vuelven clásicos. No nada más es el tiempo. Y hay bandas que igual pueden ser de hace 20, 30 años y que ni quien las recuerde ni tuvieron como realmente algo que dejar. Y entonces, por mucho que tengan 10, 20, 30 años, no son clásicas, ¿no? O hay algunas que igual muchos no las reconocen y que sin embargo en su sonido sí fueron vitales para algo, que también está el otro lado de la moneda, que quizá no se reconozcan y que sin embargo tendrían que ser reconocidas como un clásico. Entonces, lo que estamos tratando en el programa del día de hoy, más bien es lo que se permeaba aquí en México. ¿Qué era lo que se estaba escuchando? Todavía no era esa unión, quizá con países como Alemania, pero en la década de los 90 también tendremos que considerar a Dinah Lacan, a Goethe Serven, a Girls Under Glass, que ya haremos otro programa justamente con esos grupos. Ahorita es más lo que estaba imperando en la escena oscura en la década de los 90. Y otro de los grupos, que no forzosamente, aunque la mayoría sí era de Estados Unidos, otro de los grupos, a pesar de que todavía no había tanto contacto con lo que era otros países que no fuera Inglaterra o Estados Unidos, es este grupo que vamos a escuchar, que es de Francia. La canción se llama Noxious, The Demon's Game, y es Corpus Delicti. Sign is all she wants, the brand new game is up to come. The sign is all she wants. Give me the power. Love is all I need. She is a thing fingers and makes her bled. The love of adoration, give me the power. All I care, start the disgust we must share. Stage of no salvation. Give me the power. Make a body shake and frail. All of the dagger's patience. Give me the power. Corpus Delicti, la canción se llama Noxious y este grupo es de Francia, que seguramente muchos de ustedes ubicarán inmediatamente canciones como Saravant, como Patient, que de hecho viene incluido dentro del disco Saravant. Es un grupo de Francia que de este sí tenemos aquí un artículo de una revista que de hecho no tenemos marcado de qué revista es, ¿eh? Pero bueno, te viene todo un artículo y empieza diciendo Corpus Delicti, Corpus Delicti, así como se pronuncia. El cuerpo de una víctima asesinada, un cuerpo muerto. Y dice, esto suena muy apropiado al nombre de la banda más importante de gótico de Francia. Y creo que en su momento sí fue una de las bandas que a fin de cuentas logró salir a nivel conocimiento y también que dio a conocer que algo estaba sucediendo en Francia. Francia también ha sido siempre muy receptiva de lo que es la escena oscura, de distintas formas. Quizá también es por su cultura, porque hay determinados elementos que hasta cierto punto han lidiado con determinadas cuestiones oscuras, con determinados gustos, desde el cabaret, ¿no? Que también fue explosivo en Francia. Entonces, si lo vamos uniendo, podemos encontrar que quizá las personas también son más como orientadas a que les gusten determinados tipos de sonido, y creo que en los noventas Corpus Delicti a nivel un poquito más popular, porque aún así hay muchas otras bandas que podremos considerar y ya desfilarán en otros últimos jueves, viernes del mes dentro de lo clásico, que a lo que vamos a dedicarle ese programa de Hexen. Desfilarán otras bandas francesas, lógicamente. El grupo que vamos, con el que vamos a cerrar esta hora, es un grupo que además siempre nos dio mucha ternura, porque era un grupo que en serio se movía. Estamos hablando de Seraphim Shock, y es un grupo que le interesaba mucho hacer llegar su música. Entonces uno ordenaba los discos por fax. De hecho, nos mandaron las formas, sí, y nos decían, puedes decir en tu programa que quien quiera disco, que te pida la forma, tú se la mandas y luego ellos nos las faxean con todos los datos y demás, y nosotros les mandamos el disco. Digo, comprado, o otros eran promocionales y demás. Pero era la forma en que ellos estaban tratando de hacer llegar su música, porque lógicamente ningún distribuidor, y menos un grupo extra independiente, que igual no sonaba ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en ningún lado, iban a hacer llegar su música. Entonces, siempre los recordamos mucho por eso, porque era tener ganas de hacer las cosas. Entonces uno le mandaba el fax a los de Seraphim Shock directamente y decía, quiero un disco, te deposito, nada más dime la cuenta. Te regresaban el fax y luego ya te mandaban el disco. Y a nosotros nos los mandaron sin cobrarnos, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues sí, era para ponerlo en el programa, pero bueno, por lo menos la gente se enteró y la gente también, creo que sí les compramos uno después. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no los mandaron promocional. Entonces vamos a escuchar un grupo, y además nos gustaban los de Seraphim Shock. El disco se llama Red Silk Bowl y la canción que vamos a escuchar es After Dark, entre paréntesis, Devil's Trip Mix, que también es un clásico. Seraphim Shock. Colonia Joco. Código postal 03330. Delegación Benito Juárez. México DF. XHOF. Reactor. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. Aún durante su época de apogeo, de principios y hasta la mitad de la década de los 80, el rock gótico nunca obtuvo aprobación del sistema musical inglés, ni de las grandes disqueras, ni obviamente de la prensa. Cuando varios de los pioneros de este género, como Siouxsie and the Banshees, Love and Rockets, Bauhaus, The Cult y The Cure, consiguieron relativamente un éxito comercial, sintieron la compulsión de negar cualquier posible raíz gótica. Tal parece que esto fue lo que hizo válida la argumentación de la prensa británica con respecto a que el death rock no era en Inglaterra un movimiento viable. Muchos pertenecientes a esta escena se pasaron a campos más floreados. Aquellos lugares sagrados como el Batcave cerraron. El death rock encontró su muerte en el Reino Unido. Tan solo recientemente han habido algunos bullicios en la oscura y mohosa tumba del una vez mórbidamente vibrante movimiento. Esta actividad nuevamente reencendida ha sido encabezada por una agrupación de artistas y músicos de ideología compatibles llamados, que de otra forma podría ser, Sociedad Gótica. Publican un fanzine bajo el nombre de Grimoire que incluye artículos de, las últimas tocadas en la escena, así como del lóbrego folclore victoriano sobre el cual se erige. A la cabeza de este movimiento se encuentra una banda llamada Nosferatu, que junto con la Sociedad Gótica tiene como objetivo revitalizar y unificar la escena del death rock en Inglaterra. Su música es de gran majestuosidad oscura e impregnada de potencia. La imaginería que proyecta la banda es aquella de una era mística pasada, ya hace mucho tiempo. La empresa de conocer y entrevistar a Nosferatu me recordó a aquella de Renfield en Drácula de Bram Stoker, de encontrarse con el conde en su castillo de Transilvania. Una larga carroza negra estilo 1940 llegó a las puertas de la Universidad de Swansea en Gales. Bajo el manto de la mística noche sin luna, tres figuras ensombrecidas emergieron del imponente vehículo. Nosferatu llegó para extender sus inmensas y obscuras alas. Postal de medianoche, El llanto del vampiro, propaganda 1992. clásico definitivamente de la década de los 90, Vampire's Cry. Arrancando ahora sí oficialmente los viernes de clásico en Reactor, nosotros nos adelantamos un poquito y decidimos el último programa de cada mes, desde hace un mes, pues pegarnos, ¿no? Y también dedicarle un programa de Hexen al mes, creo que lo amerita, de clásicos, y ya iremos inventando más temas en torno a los clásicos. Antes que nada, le damos la bienvenida a Edgar, que está probando el horario nocturno el día de hoy. Es la primera vez que nos toca, Edgar. No tienes mucho de haber entrado, ¿ah? ¿Eh? No habías entrado a Reactor hasta que te tocara este turno. Ay, no, Edgar ya está acá. Además, compañero de pena, porque también trae brackets. Entonces, miren, en puritita confianza. Se queda hasta las 6 en punto de la mañana y con nosotros hasta la 1:05 más o menos que acabe este programa para recuperar el tiempo que arrancamos tarde. El día de hoy, último programa del mes dedicado a clásicos, en esta ocasión de los 90. Por ahí nos estaban preguntando o nos estaban sugiriendo que también hiciéramos clásicos, por ejemplo, de industrial. Y creo que sí, da para mucho, igual de industrial. En la década de los 90 también podríamos abarcar un programa de clásicos del synth, por decirlo, o también de repente si nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, grupos de la nueva fuerza alemana, que vendrían a ser grupos como Rammstein, grupos como Umph, que hoy por hoy podrían ya ser clásicos, a pesar de que los notamos como un poquito más para acá. Pues iniciaron en los 90. Lo que pasa es de que en México quizás su época un poco más de esplendor fue en los 2000. Entonces lo notamos como un poco más tirado para estos lados que para el terreno 80s, 90. Entonces, bueno, ya veremos, pero creo que sí es un buen punto recordar un poquito de historia, por lo menos una vez al mes. A pesar de que en los otros programas sí vamos poniendo gotitas, pero sabemos que nuestra prioridad también es lo que es la música nueva y claro, programas temáticos que ahorita se han quedado un poquito atrás. Lo que leímos por ahí decían, buena postal, que la publiquemos, si el día de mañana la vamos a publicar o a lo largo del fin de semana. Creo que debemos varias, pero sin falta esta queda el fin de semana y también lo que la introducción, las publicamos como ya saben en la página en http://clausen.org. Esta vino en una revista que se llamaba Propaganda, que fue de las que hasta cierto punto más distribución tenía en territorio norteamericano, lógicamente, pero en México sí llegaba, de repente uno la encontraba en Tower Records, o de repente uno las pedía y o alguien te la traía y entonces ya le sacabas copia y de ahí sacamos este artículo, que era de una propaganda ya viejita. Cuando nosotros hicimos la traducción, yo creo que fue mucho tiempo después, y se llamaba este artículo El Llanto del Vampiro, y estaba hablando de lo que es la escena inglesa, que de la escena inglesa creo que hemos tocado, o en su momento lo tocamos mucho, pero sí, fue el primer lugar en donde murió, ahí nació, a pesar de que en Estados Unidos también lógicamente había grandes representantes de la escena oscura. Sin embargo, nació en Inglaterra y murió muy rápido en Inglaterra, pero muy rápido. Sin embargo, hubo bandas como Nosferatu o como Midnight Configuration, que a ver si nos da tiempo de poner algo el día de hoy, en particular Treff, que se esforzaron y que hasta la fecha se siguen esforzando por reavivar o por conservar por lo menos un reducto de la escena oscura, pero en todos los países pasa la escena oscura, pero en Inglaterra creo que es el lugar de los más muertos y que se murió más rápido y que no terminó de cuajar, a pesar de que siguen saliendo grupos. Regresamos a Estados Unidos, otro de los grupos también muy queridos en México, de los grupos que también empezaron a ser que uno volteara sus ojos a Alemania. Algo estaba pasando en Alemania que estaban recibiendo de una manera muy particular a determinados grupos de Estados Unidos. De ahí llegaban mucho las noticias al ellos venir aquí a México. Mephisto vino varias veces a México. Yo no recuerdo si fue casi a finales de los 90 o a principios de 2000 que también regresaron. Y ellos, junto con otros grupos como The Last Dance también, empezaban a hablar mucho de Alemania, mucho de Alemania. Algo estaba sucediendo ahí. Estamos hablando de Mephisto Waltz y una de las canciones clásicas de este grupo, y además con una trayectoria, pues con integrantes que pertenecieron a Christian Death. La canción se llama In the Room That Loves Exist. In the Room That Loves Exists. Lógicamente es Mephisto Waltz. Esto viene incluido dentro de su álbum Terra Regina, que todos los discos de Mephisto Ball son clásicos, incorporando lo que es el gótico, un poquitín de etéreo, y por ahí hay muchos comentarios. Dice por acá, ¿cuándo habrá algún aquelarre? Espero pronto. Sí, ya sé, no puede acabar el año. Ya, el próximo programa ya platicaremos de eso. Dice, ¿por qué no pones algo de Hocico? También son buenos. No, bueno, claro que son buenos y también son clásicos. Pero estuvieron el programa pasado acá con nosotros, entonces les dedicamos todo el programa. Ya sería un pleonasmo, un subrayar, pero así con, claro que son nuestros clásicos mexicanos. Que también, fíjense, un jueves de clásico, igual invitamos a Hugo Darkness, que siempre tratamos de invitarlo cuando dedicamos programas que sean exclusivamente de música en español, música latina, en un último programa del mes, igual que nos visite para que sean puros clásicos de México y de Latinoamérica, de la escena obscura. Que muy a propósito, es que hay muchas cosas este fin de semana, ¿eh? Por ahí también creo que ya es el concierto de Emilio Otto. El de Hocico, que ya lo estuvimos el jueves pasado, para quien está preguntando, Hocico más o menos va a tocar como a las 12 de la noche, antes está Painbuster, pero Hocico es hasta las 12. Y también, para los que nos estaban preguntando, este sábado, ya está el flyer en el Face, es día de Modificarte con Skik, que también ya nos visitó aquí un programa y que nos platicó todo lo que hace a nivel perforaciones, modificaciones corporales. Entonces es día de Modificarte con sus fenomenoides, con, bueno, es maravilloso a nivel mimos, a nivel de como danza de butó, pero una de las cosas que más nos interesa ver es que va a hacer las perforaciones. De hecho va a tener su cabinita toda sellada para hacer una serie de la perforación de corsé, que seguramente la han visto, y va a ser en vivo. Entonces va a perforar para hacer el listón a manera de corsé en una chica. Y también nos acaba de avisar que sí se va a animar a hacer en vivo una escarificación. Entonces, pequeña, pero sí, con imágenes. Va a estar rudo, va a estar muy bueno. Y además va a llevar muchos regalitos desde, ¿cómo se llaman? Las piezas que se ponen en las perforaciones, etcétera, etcétera. Mañana vamos a postear todo esto que va a estar haciendo Skik, y ya está el flyer en el Facebook. Dice, va a haber fotos, video, hartas piezas para obsequiar. Y por acá nos había encargado un saludito. Dice, a mi dama Nayé, a la de él, no a la mía, a la de Skik, y a su peque Ratziel. Pero bueno, y Hugo va a estar también por ahí poniendo música maratónicamente. Entonces, pues hay mucho que hacer este fin de semana, ¿no? Hay mucho que hacer este fin de semana. Al ratito, como recordamos algunas cosas, por ahí también igual ya vamos a hacer más que oficial la visita de Suicide Commando para fines de año. Su concierto va a ser el 15 de diciembre, extra esperado. En fin. Por ahí creo que también toca Épica, por ahí hoy. Bueno, ahorita vamos resumiendo todo. Un grupo que nos dio mucha curiosidad, que nos pidieron, porque ni nosotros nos acordábamos del grupo. De hecho, afortunadamente pasamos un cassette, ya hace muchos años, a un CD. Y de ahí conservamos dos canciones de este grupo, porque ahorita creo que ya no tendríamos ni dónde poner el cassette. ¿Aquí hay cassette, Edgar? No, ya no va. No, ¿ya quién tiene cassette? Bueno, no, algunos como vintage. Sí, es cierto, yo también en algún estéreo todavía tengo cassette, es verdad. Nada más ahora hay que probar que sirvan, ¿no? Afortunadamente tomamos la precaución hace muchos años de grabar dos canciones de este grupo, pero nos dio mucha curiosidad que nos preguntaran de ellos. El grupo se hace llamar Venus Flytrap. Únicamente tenemos dos canciones. Súbanle, porque yo creo que se oye bajito. Una delicia de canción que se llama Up There. seleccionamos nuestros recuerdos. ¡Mambo! Reactor 105. También Alemania no se libró de sus clones de Sisters of Mercy, pero qué buen clon, ¿eh? Still Patient. Máscara Osiris se llama la canción, el grupo es Still Patient y esto viene incluido dentro de su álbum Salamand. Un grupo que se fundó en 1988, pero que básicamente su desarrollo lo tuvo en los 90. Y también fue de los que llegó a México de una u otra forma. También en a finales de los 90 se podía escuchar, era como de los grupos que que estaban dejando una huellita aquí en territorio mexicano. Ellos, a principio de su historia, le abrían a grupos, y vuelvo a lo mismo, que hay para ese último programa del mes, dedicarlo a los clásicos y ubicar distintos tonos. Ahorita estamos un poquito más en lo que sonaba aquí en México, y también en lo que era más enfocado, o lo que son los clásicos de la segunda oleada del gótico, un poco más con ese sonido tradicional. Pero, por ejemplo, este grupo le abría bandas como a Dinah Lacan, Arts and Decay, Love Like Blog, ¿quién más? Dasig, Lacrimosa, a todos ellos les abrió en su momento, y son bandas que también ya podemos considerar clásicas y que también las podemos considerar dentro de lo que es, son esos años ya finales de los 90, principios de los 2000. Entonces ya iremos viendo qué vamos haciendo cada último jueves del mes. Arrancando el viernes de clásicos aquí en Reactor, aunque, vuelvo a repetir, siempre tratamos de dar esas dosis en los programas de todo el mes. Digo, será excepción cuando no lo hagamos. Están pidiendo, por ejemplo, algo de Ministry, del Clan. Creo que de México y de Latinoamérica sí tenemos que hacer uno particular, ¿no? Están posteando muchas fotos de corsets en piercing. Ay, dolerá en toda la espalda. Yo me quiero hacer uno en la ceja y no me animo. Ahora imagínense en toda la espalda. ¿Que a qué hora va a ser la perforación del? Ay, ya le golpeé el micrófono. La perforación y la escarificación y para hacer el corset, eso va a ser a las 9, pero desde las 2 Skik se las va a ver con una cantidad de personas y de elementos que bombardeen nuestra imaginación. Y también que decía que se perdieron el programa de Hocico porque se fueron de viaje. Sí, hombre, estuvieron aquí la semana pasada. Por ahí también están posteando que Anguan ya dijo que ya, que era el último tour. Veremos. Yo ya no les creo, a los grupos. Casi siempre dicen, ya este es el último, ejemplo, Ministry. Y denle un añito, dos añitos y regresan. De repente hace falta esa adrenalina, aunque algunos sí no, algunos sí no. En fin, ¿qué vamos a escuchar? Ah, otro que no puede faltar. Quizá, fíjense, esta no era una de mis canciones, ni es todavía una de mis canciones preferidas, pero creo que era una de las que más se pedían de este grupo, también inglés. Y sin embargo, había otras que prefería. Sin embargo, esta no las pidieron, entonces va otra vez esta canción. Otra vez, porque en muchas ocasiones nos las pidieron. Siempre decíamos, ay, no es la mejor del grupo, pero bueno. El grupo es Rosetta Stone, la canción es Friends and Executioners, de Inglaterra, la piedra Rosetta. Rosetta Stone, la canción se llama Friends and Executioners. Muchísimos comentarios, ¿eh? Si pueden, métanse al Face, métanse al Twitter y ahí van a ver una cantidad de comentarios, muchos recordando las canciones. Nos da mucho gusto cuando también escriben algunos que no conocían a una determinada banda y que, bueno, este es el caso, creo, de no olvidar nunca lo que son los clásicos y por lo menos dedicarles, pues creo que lo vale, ¿no? Una vez al mes. Y generalmente no somos tan esquemáticos en cómo vamos a ir dividiendo los programas. Pero decidimos unirnos a esa idea de Reactor de todos los viernes, dedicárselo. Ahora sí que a desempolvar la memoria. Que serían así, ¿no? Es desempolvar la memoria y quizá muchos toparse con bandas que quizá no se habían topado y que han sido fundamentales para un determinado movimiento, si no únicamente pensamos en este último programa del mes de Hexen, sino a nivel todo el viernes en Reactor, que desde las 6 de la mañana están empezando a programar puro clásico ya desde hace tiempo, los últimos viernes del mes. Y otro de los géneros que también haremos en su momento un programa únicamente dedicado a esos clásicos, que en la segunda parte de los 90, en particular en México, tuvo un auge muy importante, fue el etéreo. El etéreo que lo queremos tratar como en otro programa, aunque es difícil hoy por hoy hacer un programa exclusivamente dedicado al etéreo, porque también tenemos que entender que el tiempo va cambiando y quizá en un determinado momento se podía hacer. A mi punto de vista, hoy por hoy resulta un poco cansado. Sin embargo, ya veremos cómo lo vamos combinando para hacerlo un poquito más rítmico. Pero hubo bandas que además no se iban completamente al género etéreo, sino que únicamente tomaban determinados tonos. Y sin embargo, también metían ya un poco de sintetizadores y no dejaban esas raíces góticas. Y creo que en los 90 fue cuando también tuvieron una parte muy importante, en particular aquí en México. Uno de estos grupos, creo, y en definitiva, es este que vamos a escuchar. Esto viene incluido dentro de su álbum Serpentine Gallery. Muñecas Locas, como una las veía en el escenario, que creo nunca vinieron aquí a México, ¿eh? Si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Pero Muñecas Desquiciadas en el escenario era su personificación. Y estamos hablando de Switchblade Symphony. Y la canción se llama Wallflower. Thank you. Switchblade Symphony, la canción se llama Wallflower y esto viene incluido dentro del álbum Serpentine Gallery. Hay varios que están descubriendo algunas bandas que quizá dentro del terreno clásico a veces se nos escapan algunas que es importante escuchar, ¿no? Por acá, por ejemplo, nos estaban comentando a La Triste, dice, misma opinión que con Mephisto Waltz, me gusta, hablando de Rosetta Stone, me gusta, pero no me he hecho un disco completo de ellos. Que efectivamente hay grupos que quizá no te los vas a aventar completo el disco, ya después de hoy le dices, pues igual no todo. Pero es importante conocerlos porque han sido importantes en un determinado momento y tan es así que hoy por hoy, pues muchos lo consideramos un clásico. ¿Sí estará cambiando tanto el que ya no se escuchen discos completos? Igual sí, va. Ya más porque vuelvo a lo mismo, igual que la información, quizá uno de los, hay pros y contras. Ahora la música igual es mucho más fácil, no tienes que estar casi matando por ir, no, ya imagino también, ahorita todo es físico, qué terror, de por sí ya no te caben, dices, ¿dónde los pongo? Los riesgos son muchos también de perder mucha información, es una realidad. También la economía va cambiando y también yo había momentos que me traía 20, 30 discos de Alemania que salía mucho mejor traerlos de allá. A nivel económico era más barato, igual de todas maneras una lana, pero era mucho más barato comprarlos allá que comprarlos importados aquí. Pero ahorita como está el euro, no hombre, pues imagina que tienes que vender para traerte 10, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen su beneficio. No estamos tan atrasados, no llega la música tan dispar, uno puede estar al día y creo que eso es una de las cosas que más nos encantan de saber que hay mucha producción a nivel escena obscura y que la podemos tener casi inmediato, estar a la par de lo que está sonando, no que quizá cuando el internet no estaba tan desarrollado, cuando muchas cosas, cuando la información no circulaba tan rápido, que todavía fue la segunda parte de los 90, pues uno atesoraba, ¿no? Entonces también le dabas vuelta, lo volvías a ver, lo volvías a oír. Casi en los programas se desfilaba del 1 al 10 la canción, qué dice, qué no dice. Y ahora quizá con toda la oferta que hay, y tanto que escuchar, que igual lo haces un poco más rápido, ¿no? Lo haces muy rápido. Entonces la paciencia para escuchar los discos completos, desgraciadamente, a veces se va perdiendo. Sin embargo, pienso que es importante. Y por eso a veces hacemos sesiones de escucha. Y creo que uno no puede juzgar a un libro. No puede juzgar a un disco con una canción. No puede. Ni a un grupo, mucho menos. En fin. Nos apuramos porque ya nos van a quedar, yo creo que, tiempo para dos canciones. En realidad empezamos a la 1:11, pero yo creo que dos cancioncitas más e igual nos retiramos. Un grupo que no podía faltar si hablábamos de los 90, que también vino aquí a la Ciudad de México. Estamos hablando de Fed and the Muse. La canción se llama Sparks. We'll be right back. Dice, qué bonito es escuchar los clásicos de la escena oscura. ¿Cómo no? Sí, cuando uno los deja descansar, creo que les vuelve a tomar sentido después de tiempo de no escucharlos. Y otra vez los vuelve a disfrutar. Y quien no los conoce, pues sabe por dónde tiene que investigarle para entender mucho de lo que oímos actualmente. Sin demeritar, claro, que siempre lo hemos defendido, lo que es la escena presente y la escena actual, con toda su evolución, con toda su combinación de géneros. Y bueno, ya iremos abarcando distintas épocas o distintos géneros a lo largo de los últimos jueves, viernes de cada mes, como nos comprometimos desde el mes pasado. Entonces, uniéndonos al viernes de clásicos de Reactor, pues nada más nos adelantamos unas cuantas horitas y el último programa de cada mes, pues se lo dedicaremos a los clásicos, que hay mucho, ¿eh? De los 90 lógicamente nos quedan, pero muchísimos por poner. Ahorita se nos quedan, de hecho hoy sí trajimos puro disco original, casi siempre ya lo traemos quemado con toda la selección, pero el día de hoy pues también a uno le da gusto de vez en cuando sacar esos discos que de repente se quedan en la gaveta por años porque ya están en la computadora y de vez en cuando es bueno recordar el ponerle el disco original. De hecho ahorita nos sorprendíamos como el de Last Dance es quemado y ese nos lo dieron nosotros, era el que ellos daban promocionalmente con su portadita, su copia a color, y el disco interno era un disco quemado, que bueno, todos los grupos creo que ahora de otra manera, pero vía otros medios, otras formas de hacer llegar la música a la gente, pero siempre tratarán de ingeniársela si no tienen una disquera, si no tienen los medios muy desarrollados o la capacidad económica para respaldar como un lanzamiento extra en forma. Y sin embargo no nos importa, siempre lo hemos dicho, se ha quemado, o sea, el chiste es que suene, ¿no? Con que suene creo que nosotros estamos contentos, porque así igual a más gente le engancha. Pero ha llegado la hora de despedirnos con la última canción y completaremos esos 11 minutitos que arrancamos tarde. Edgar, ¿a veces no sientes que te trabas con los frenos? Fíjense, estamos ya, creo que lo prometimos desde principio de año, desgraciadamente algunos proyectos por falta de tiempo se nos han quedado ahí en el tintero, pero que esperamos cumplir antes de que concluya el año, y uno de ellos es subir a la página los programas para algunas personas que los vuelvan a escuchar y demás, aunque la cita real, oficial y forzosa es cada jueves en vivo. Creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Es como si grabáramos el programa cada jueves. Pues no, no se siente lo mismo. Y entonces si ustedes se duermen y no nos acompañan, ya pierda toda la magia. Sin embargo, de vez en cuando vale la pena volverlos a escuchar. Entonces los queremos subir, es una de las cosas que tenemos pendiente. Pero a la hora de oírte, ya dices, ah, no se nota tanto. Pero acá sentimos que damos como predators, ¿no? Porque de arriba, de abajo, de todos lados, se te sube el labio con los frenos. ¿No te pasa mucho, Edgar? ¿Sí? Un poquito, ¿va? Esperamos que no se note mucho, pero nosotros lo sentimos a veces exagerado. En fin, les decíamos que, bueno, ya veremos el próximo mes qué le toca, qué tipo de clásico le toca, y sin embargo tampoco los olvidamos a lo largo de los siguientes programas. Estén pendientes a lo largo del día de mañana, y nada más les damos el tip. A lo largo del día de mañana, estén checando nuestro Facebook, que es diagonal clausen.hernández, dándole ahí like o me gusta, o el Twitter, que es diagonal clausen, clauzzen, o nuestra página también, http://clausen.org, porque a lo largo de la mañana vamos a dar la condición. También nos gusta que estemos en contacto a lo largo de la semana. El día de mañana, a lo largo de la mañana, para que lo preparen, y va a ser de moverse, vamos a dar a una persona, y vamos a dar la condición para que una persona se lleve 2 boletos para el concierto de Hocico, y el primer boleto que vamos a regalar para el concierto de Suicide Commando para el 15 de diciembre. Pero hasta mañana van a saber las condiciones. Entonces van a tener que estar ahí pendientes de lo que posteemos a lo largo de la mañana. será la forma de llevarse esos dos boletos de hocico y un boleto para Suicide Commando, es tal. Hasta mañana lo postearemos. Dijo, nada más para que vayan planeando su viernes. Y de todas maneras nos... por ahí nos habían posteado cuando era épica. Creo que es el 5 de octubre, por ahí no los postearon. Y qué raro que no están en el Circo Volador, ¿va? Creo que están en el Auditorio Blackberry, no lo sé. Ahorita le buscamos el... dice, yo digo cuando compro un disco físico y no trae booklet. En ese caso, mejor lo hubiera bajado. Sí, digo, hay fetiches, hay personas que adoran los discos y que los cuidan. A mí me gusta ver el disco, pero la verdad nunca he sido como paranoica. Me gusta verlos, me gusta tenerlos, que estén ordenaditos por A, B, C, D. Pero eso es por cuestión práctica, porque así los puedo encontrar rápido si los necesito para el programa o para lo que sea, ¿no? Pero la verdad, siempre, en nuestro caso, siempre lo hemos dicho, mientras suene, lo podemos poner el programa, podemos hacérselo... y llegar a más gente que igual le gusta y ya lo buscará. Entonces, no, nunca hemos sido muy... digo, nos gustan, pero no, nunca hemos sido demasiado aprensivas con los discos. No, no. No, hombre, si los vieran. Pero nos gusta tenerlos, aunque ya sí, la mayoría ya lo tenemos digital. Sería imposible tener toda la música nueva que sale. Toda la música nueva que sale, tenerla en formato físico, sería algo imposible. Aunque de vez en cuando sí vamos comprando y si nos gusta mucho un grupo, inmediatamente tratamos de conseguir el igual para que ya quede ahí. Qué mentira estoy diciendo, porque hay muchos que nos gustan y que no los hemos encontrado acá, en fin, o en otros lugares. Bueno, entonces les decía, estén pendientes mañana y bueno, también para quien estaba preguntando, el flyer está en el Facebook y también está en la página de El Día Modificarte con Skik, que va a estar bueno. Hay decisiones que van a tener que tomar, pero también quien vaya a Hocico igual se puede dar una vueltecita antes o quien no vaya para ver esta escarificación y también el corsé, cómo se hace en vivo y demás. Va a estar bueno. Me gustaría animarme a hacer el piercing y el sábado, fíjense. Que me lo hagan ahí. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 o por ahí, 11, 11, 5, dependiendo cómo nos toquen de cápsulas. Y algo les tenemos que recordar. El mes pasado, cuando hicimos el primero en que nos pegamos literalmente al viernes de clásicos, nos despedimos con un grupo. Que si bien fue lo típico clásico, lo que la gente inmediatamente identificaba como clásico si te decían Escena Obscura. No queríamos repetir, despedirnos con el mismo grupo, este programa. Sin embargo, si hablamos de la década de los 90, creo que sí sería un saltar que no sería perdonable, el saltarnos este grupo durante un programa que tratara de esta década. Entonces, pues nos vamos a despedir, lógicamente, con London After Midnight. Edgar, un gusto que te hayas estrenado en este programa. Esperamos verte pronto por acá. Las actualizaciones, ya saben, están a lo largo del fin de semana. Mi nombre es Clausen. Nos despedimos con London After Midnight, Where Good Girls Want to Die. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Obsession can be held from which you'll never be free. Oh, for the taking, you're too nice. We'll be right back. 5.